Juega vivo, papito, papito. Te voy a decir un par de cosas para que la tengas en la mente. Aquí todo el mundo mata gente. Pero tuyos no tienen nada que los míos no puedan tener. Pero nada, socio, yo me muero hoy y tú te mueres mañana. Llevo el mensaje dentro de ti para cada vez que de mí quieras hablar. Y el día en que me salgas a cazar, asegura primero darle al celular. Porque si me dan brilla a llamar, te lo juro por lo que tú quieras, que donde te vean el suelo te lo van a levantar. Hay un rumor que van 30 más dentro del casi. Que aguanten la lengua y no hablen. Porque si son 30, perfecto. Cuando jalemos los palos, hay más gente para darle. Ningún ser humano tiene full cover. Pregúntale al Cangri. Le estamos king over. Kendo la mano derecha. Entro todos a mi callejón. Tondo por una adicción. No me das un paso. Otro mundo, otro difunto. Si alguien habla del asunto, se muere en el callejón. Donde día a día sangre fría sin medida matan sin paso. Otro mundo, otro difunto. Si me pone riendo el punto, se brega con la situación. Porque por una traición te matan sin pasión. Y serás otro difunto. Si habla mucho del asunto. Socio, a mí no me compare. Que se acabó el relajo. De la azotea pa' abajo, candela es lo que les bajo. Seguimos pa' abajo porque aquí nunca hay reverso. La voz bajo la brisa pa' que el cuello se te tuerza, nega. Métele el chambón y ábrele las dos compuertas. Sácalo largo pa' afuera pa' ponerlos a dar vuelta, nigga. Rampa, pam, pam. El del fucking flow llegó controlando el terreno. El hijo de puta aquí soy yo, nega. Mucha presión en el Caribe pa' que Puerto Rico vibre. John Jay, dile que en el Real G todos son killers. Quieren crema, flow que los quema. Lírica buena, honey, no le quita. Porque volvimos a partir vena, se ha cabrón. Visto que el cabecilla, el capo de la pandilla, el socio se le vira y le funde la bombilla en la guerrilla. Por más que tengas babilla, siempre hay uno que te da electricidad como la silla en PR. La vida dura es lo ilegal, el bifeo, el maleanteo, la mafia es real. La callosa, la losa está violenta que arde. Echa pa'l fuerte, no pa'l débil, el cobarde. La cosa está mala, bien tensa, no es relajo. Muchos se cuitean y se buscan un trabajo, son poco los que viven para contarlo y dos o tres que el cerebro saben usarlo. A mi callejón, donde las patas son ladrillos, donde a los lagartos les decimos los rompecolos, donde al que se la busque amanece la laguna. Voy a hacerme millonario, mis hijos tendrán fortuna. En el casa, las tapas se rellenan hasta arriba. Joden con nosotros y se quedan patas arriba. Y where you from, papi de Puerto Rico. Al que joda con nosotros le pasamos el camión. Grabo de hobby, tengo chavos pa' pudrirme como Kobe. Pero al que se la busque se lo doy. Lo que tratamos es murder. De seguro morirán. Lo cazamos, lo pillamos y le metemos donde está. It's murder. De seguro morirán. Lo montamos en el baúl y pa' el río que se van. I'm the Toto boy, the ice cream man. Sin fantasma en mi barrio la chamo no es black, black, black, black. Si nebulea, lea, se te da. Si se peta le saco el talibán. With a truth, with a real, real gangsta. Original, bad, bad, bad, bad. Todavía queda gente de pie. Masacre, casa. Llegaron los duros, sin disimulo los mata killers. Dueños de la esquina, reyes de la cocina. These motherfuckers will see ya. Y no hay un cabrón de combo que no tenga puntería. Te paramos la movie, quieren guilla set de Gary. Salieron a casarme, pero no va a ser fácil. Dice que son 30, fucking bring 40. Quieren fama, pero van a hacer la sad story. Vienen bajando. En la cuenta los cogemos. Los míos ready, zumbando fuego, vertillo negro. Nunca tengo miedo. Hats in the cielo. Todos mis perros sueltos controlando el área metro. My guns say hello. Bags de dinero. Casas de bagga, nos vemos en el infierno. Un supuesto veterano, pero para mí son falso. Lo dejamos calvo con los rifles de asalto. Así se brega la cosa en la calle, si debes te muero. Entras a mi callejón que el miedo no te frene. Mucha corta, mucho tiro, dando ronda y lo que importa. Que tenga corazón para enfrentar lo que te toca. Día a día juego con lo mío, el desafío pa' dejarlo frío. Sin piedad no son nada mío. Corres con el sistema o te quedas en el game. No hay break, yo sigo matando a todos estos fake. Por eso es que son tantas las cosas que hacen que descargue esto. Siempre mata a todos estos puercos que yo me encargo del resto. Que traigan 70 licatones y un lambón. Ratones son y nunca van a entrar al sistema. Entran todos a mi callejón. Tondo por una adicción. No me da pasión. Porque por una traición te matan sin pasión. Y serás otro difuntor si habla mucho del asunto. Y si te lo morboso, mucha gente, mucho gozo. Y una calma fue pa' borrarle la cara a gozo. Zorro, y como cuatro puntos corro. Sangre fría te dejaron las 40 de gorro. Aquí, aquí, nadie me saca de aquí. Con mi R camuflaje, color verde khaki. Me siento por el caso de William del 400. Y la práctica llorando de bienvenido a mi favela, la ciudad de los dioses. Los menores no juegan en pistola o a los 12. Papi, esto es tierra, nadie aquí no te enfoque. La fiebre es borrar cara, nadie te reconoce. Lo mismo te meten de día que a medianoche. Y se inventan, te encuentran enganchado en un poste. Deja el fronte, papito, no ronque. Que ustedes se lo maman a bichote y como quiera cogen gol. Cuando hablan de apagar luces, ninguno hace buche. Mis negritos corren fino, huele bicho, pregunte. Otro payaso que murió por la boca. Muchos que roncan y los vieron en el piso, los choca. Que no han trasteado ni una Six Hour. Chambiando glock con martillo, eso es lo mucho que saben. Yo sé lo que no son, no son de corazón. En predile que el chino los mató en el sistema. Déjase la caer, yo les meto si me tiran. Todos se mueren. Déjase la caer, ustedes todos andan con corta y corazón no tienen. Déjase la caer, yo les meto si me tiran. Todos se mueren, déjase la caer. El sistema andan con corta y corazón no tienen. Yeah, otro muerto por cuestión de la flojera. Ya no hay shot y aéreo, que se ponga bruto aquí se quede. Calladito tú te ves mejor, no estés hablando tanta mierda si no sabes de la situación. Hice tiempo porque un cabo se viró, le hablaron de prisión y se torció. Recuerda lo del socio del violín que por un par de fotos en el case encontró su fin. Yo, nigga, you better keep it on the low. Porque si no te dejan de día en el callejón. Suelta pa' la cara, pa' que no te abran la caja. Dile Jonathan, como en Mayagüez los estasajan. Los míos en el EP no juegan, así que dile Kobe, como los derretimos en la brea. Donde sobra el dinero, donde sobran los rifles, donde sobra los sicarios. Bienvenidos a mi barrio. Bienvenidos a mi barrio. Donde se vende otros niveles que están apagados, eso les duele. Aquí se vende crack, crack y tapa a 2 por 5. La bolsa de 10 parecen de 25. Tenemos 5 BM, 6 Jackie, 10 Kinko. Y la FN con los 35. Lagarto, parecen demonios de noche. Pa' si te reviento los cristales del coche. En mi callejón siempre cargamos el sistema. Te la pegamos en la cara y te abrimos el melón. Nosotros vivimos matando preco un par de palos. Un par de pepitas y te tumbamos la quenepa. Yo no tiro pa' la pared, yo me meto pa' el centro. Yo me bajo, pum, pum, te la entro. Con el full, full auto, te de viaje, grande foto. Yo te pillo en la 600 y te mando pa' entre el auto. Sé que para, todito ron y ninguno dispara. Se pasa roncando mucho pa' que otro saque cara. Dile ciego, que ahora andamos con los empresarios. No roncan como leones, pero salen canarios. Tengo tu localation y ando con la demolation. Hation, tengo un full que parece de PlayStation. What's up? Estamos por ahí rondeando, cuidando por donde pasa, donde está jangueando. Entran todos a mi callejón, donde por una adicción te matan sin pasión. Otro mito, otro difunto. Si alguien habla del asunto, se muere en el callejón. Donde día a día sangre fría sin medida matan sin pasión. Otro mito, otro difunto. Si me pone riesgo el punto, se brega con la situación. Porque por una traición te matan sin pasión. Y serás otro difunto si habla mucho del asunto. Te mueres. Empresario, what's up? El sistema mucho calibre. Young J, Real G for life. Canales. M. Masacre. Yeah. Casa. Lele, el alma secreta. John J, el lírico asesino John supremo. Hollywood. Yo soy el dueño del sistema. Alguna la gente del sistema, pa' que sepa. Empresario Diamond Boy. Onyx. Chino ni nigga. Casa. Bless. Edu. The music. Prodigy. Masai. Rifle killer. Big brain. Flow. Flow Music. Onyx. Nota Grace. El compo el hoyo. La perla. Canales. Canales. Aquí es que están los anormales. Porque sí. Oye, Edu. Dile a los envidiosos esto. Que ellos solo dan la pauta. Hacerlo igual que yo. Lo dudo, negro. Lo dudo. ¿Y cómo lo hace? Solo, ¿viste? Solo. ¿Qué tal de aquí allá? Chupando y esto y lambiendo. Oh, no, yo me cansé, me aborrecí, lo hice solo. Me hiciste mon pa' que lo sepa. Chacho, tengo que tener pista, ¿oíste? Para llegar aquí. Tengo que tener pista como es. Con hecho como loco. Dile, Gelo, esta es la pauta real. El chinito, todo. Guayacol Record. Sigue. Seguimos matándolo. 100 por 35. Money Machine. Gelo. Papi, aquí sigue yo. Millones Record. Relax. El empresario. Empresario. Se cotea solo. Cotea solo. Porque aquí todo el mundo es igual. Ciego, ciego. Tú sabes que frontean y después terminan temblando. Blando. El sistema. Temo. Kendo la mano derecha. Mano derecha. Empresario Studio. Studio. Agu. Agu. Rise and Peace.